y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma-chan y bueno, y ya como les puse en el post de Facebook y en el post de y pues hoy es el último programa de esta temporada y haremos hoy pues poner mucha música o hablar de diversas tonterías, lo que ustedes escojan. Y obviamente todo esto y mucho más solo aquí por Radio Recuento, música, anime. El por qué es, antes de que empiecen a decirme porque muchos de ustedes ya lo saben, ya lo he comentado en varias ocasiones. Me voy a mudar, eso es lo que realmente sucede, me voy a mudar, me estoy mudando, estoy en mudanza como tipo hormiga, ya saben, llevo unas cositas. Todavía no me mudo, sí, ok. Todavía no me mudo formalmente, pero obviamente en estos trayectos de cambiar de internet y cambiar de casa y cambiar de todo, pues sí, es un poquito de relajo. Entonces, pues tendremos que hacer una pausa dramática aquí en Anime Anímate, pero nada más es el fin de temporada, no es el fin de la serie, chicos. Es el fin de temporada, ok, todavía hay Anime Anímate para mucho. Ok, así que bueno, en lo que aquí Boca los Warriors se sigue tirando al drama. Vámonos con un bloquecito musical y yo regreso, chícate. Yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. 見つめ合って恋をして、無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる。願うほど謎が増え、思うほど熱になる。だからもっと飛び込むの、未開の世界。 Pero igual mandó saludos, así que saludos a Fubo, saludos a Saraí, a Huecote Uragiri, que están de este lado, a Lucian Florant, el Lupe ninguno de Pokémon. Ay, Santa Virgen Pokémon. ¡Ay! Aquí está. Ya, perdón. Ah, Facu Julián, que ya llegó aquí, dice... Ay, Dios. ¿Qué? Ahora sí me escribió en la Biblia. Dice, sí, jueves de Uma, gracias por otro programa más, saludos desde Argentina, Buenos Aires, y gracias por alegrarnos, levantarnos el mismo las mañanas de los lunes, las noches de los jueves, gracias por dar todo en cada programa que haces, por siempre hacernos reír, por dedicar tu tiempo para nosotros, gracias por el cariño que nos haces llegar, gracias por ser como eres, gracias por ser Uma Loli, gracias por hacerme querer entre todos. Por hacerte querer entre todos nosotros del grupo que siempre estamos apoyándote en lo que haces. Eternamente gracias. Ay, gracias por tanto, perdón por tampoco. Claro que no, chicos. Ustedes, de verdad, ustedes han cambiado mi vida de muchas maneras. Y se agradece que hayan estado aquí, que estén aquí a veces muy tarde, a veces muy temprano. Y que aguanten todas las burradas, pendejadas y demás que una dice a estas horas y a cualquier otra hora. De verdad es verdaderamente es verdaderamente triste, pero es parte del ciclo. Vamos a cambiarnos de casa, vamos a estar en un lugar mejor. Yo sé que todavía debo por ahí unos pokis, debo por ahí unos regalos. No se preocupen, todos los regalos y cosas que habían quedado pendientes sí las voy a enviar, nada más denme chance porque ahorita con lo de la mudanza es como que un show enorme. Además yo voy a vivir más cerca de donde puedo enviar cosas, pues va a estar más padre. Entonces, no se preocupen si se preocupan por sus cosas, no se preocupen si van a llegar. Y de verdad, se siente feo saber que... Que ya no va a haber anime, anímate, pero nada más es por un breve tiempo. Yo sé que mucho nos pesa, a mí también me pesa. Pero es por un corto tiempo, esperemos que sea realmente corto. Y vamos a regresar con todo, con todas las vibras por ahí, como dice una youtuber. Con todo el punch. Y vamos a hacer... ya verán, vamos a hacer super programas. Todavía falta mucho. Gracias, Facu. Por acá también saluditos a Vladi, a Gerardo Ramírez Neira, a Joseph Connery, a Wicote Uragiri, a Jordín Andrés, a Jesús Uchiha, Kelvin Aníbal, Roger, y creo que somos los poquitos que estamos de este lado. ¿Por acá qué? Dice Vladi, ¿qué último programa? Al parecer Uma dirá un comercial y no regresa. Pues más o menos, no es como tal que diga no regreso. Más bien es un sí regreso, pero todavía no sé. Todavía no sé bien cuándo, porque acuérdense que aquí en México está nuestro queridísimo Telmex. Nuestro queridísimo Carlos Slim nos la hizo con Telmex. Y luego son muy amables y luego son unos hijos de la fregada. Entonces, quiero pensar que no me va a dejar colgada tanto tiempo y tendremos programa pronto, pero aún no lo sé. De todas maneras, ay Dios, de todas maneras, ahí está el grupo de anime, anímate. Ahí está el grupo de anime, anímate, en donde voy a estar subiendo podcast. Los chicos, bueno, yo puse post tanto en mi muro como en el grupo de anime, anímate, y el grupo de Facebook. Y les pregunté qué querían, si querían videitos de esos videitos que se hacen live en el momento ahí en Facebook. Eso lo puedo hacer independientemente de donde esté. O si querían podcast. Y bueno, revisé hace ratito y todo decía que nada más querían podcast. No tengo ni idea de cómo de qué hablar en podcast. Porque no sé, es como raro. Pero con todo el gusto y placer del mundo seguirán habiendo podcast. Así que podcast habremos, podcast tendremos y pues así. Entonces, en eso se quedó. Va a ser podcast. Nadie ha cambiado de opinión, así que va a ser podcast. Yo sé que muchos pusieron carita triste, pero la carita triste no estaba en la votación. Simplemente era un like o un me encanta o me gusta. Con este... ¿qué? Con esa votación, o podcast o videitos. Y pues ya, eso era como todo. ¡Fumo Seichi! ¡Ey! ¡Ya llegó por acá! Muchas gracias, yo sé que con ustedes siempre tengo buena vibra. ¿Qué era? ¿Voyager? ¿De quién era? Ya van tres veces que lo veo y no se me queda. Voyager, de Jean Voyager, que... Okay. Por acá, ¿eh? Me mandará saludos en los podcasts. Oh. Gracias. Pues yo supongo que así le haremos en puros podcasts porque este. Pues no sé, no veo. Como que a nadie le llamó la atención eso de los videitos. Pues es que sí me preocupo por ustedes, de verdad ustedes son una gran parte de eso que nos hace, que me hace sentir viva, que me hace sentir completa y que me hace a veces hasta levantarme en las mañanas, aunque ustedes no lo crean. De no ser por ustedes, los lunes no me levantaría, de verdad que no. Y antes los martes no me levantaría, de verdad me cuesta mucho trabajo. Pero ustedes siempre hacen así como que, oh, sí, me tengo que hacer esto. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer programa al rato. Uy, sí, voy a hacer programa al rato. Aunque diga puras burradas o puras loqueras. De verdad que sí me pone de muy, muy buen humor. ¿De qué va el tema? Pues despedida. Más que otra cosa es despedida como tal. Así. Ustedes ponen el tema, nosotros hablamos de lo que sea y ahorita han agarrado como que todo de despedida. ¿Qué dice? Lola, cuidas bien a Uma al revés. Uma debe de cuidar bien a Lola porque si no se pone toda loca y rabiosa y se azota. Que por cierto, yo sé que voy a hacer una travesura porque hay un grupo en el que a mí me incluyeron. Yo hice mi grupo de WhatsApp, que es Virtual Anime Anímate, ustedes ya lo saben. Y hay un Chris, que no sé si esté por ahí, pero la audiencia, Chris me agregó al grupo que él tiene como de anime y de cosas frikis y de cosas así. Y la vez pasada estábamos como nerdeando y nos pusimos a hacer como el lema del equipo Rocket entre él y yo, en un momento de nerdez absoluta. Y la verdad es que espero que no se enoje porque sí quiero pasárselos. Quiero pasárselos y quiero que ustedes lo escuchen, pero más al ratito. Entonces, ojalá me deje pasarlo sin ningún problema para que todos lo disfrutemos, porque va a ser como la primera vez. ¿Qué más? ¿Y por qué no haces podcast el lunes y el jueves video? Pues porque lo puse a votación. La verdad es que... ¿cómo les puedo decir? Yo esperaba que me dieran opciones y me dijeran distintas cosas y realmente ustedes saben bastante bien que siempre hago lo que ustedes como que me sugieren o hacemos lo que a ustedes les gusta, pues porque el programa más que nada es para ustedes, ¿no? Pero pues nadie había propuesto nada ahorita. Esa es muy buena idea, fíjate Faco, esa es muy buena idea. Se me hace buena idea el lunes hacer un podcast y el jueves hacer un videíto. El podcast sí va a quedar en mi muro y en el grupo de Anime Anímate. El videíto, obviamente, eso es único y específicamente para las personas que están en el grupo en Facebook de Anime Anímate, porque si no, como que no está padre que todo el mundo escuche las loqueras que hago. Y menos, obviamente, pues como la cuestión de familia. Digo yo, ¿no? Porque hay ciertas cosas como que no está chido que... que los demás se enteren, sobre todo que estoy muy loca. Ay. No. ¿Qué más? Que cante. ¿Quién va a cantar? Yo veo quién canta. ¿Quién va a cantar? Ustedes díganme. ¿No? Ush. Ya, se les acabó. Oma, ¿cómo te sentiste en tu primer programa en Racuen? La verdad tenía mucho miedo, estaba muy desmotivada por las situaciones que había pasado. Estaba muy triste, estaba muy deprimida, estaba muy asustada porque son diferentes audiencias las que hay aquí en Recuen y diferentes audiencias las que había en la otra radio donde yo estaba. Y yo pensé de verdad que hasta cierto punto me iban a odiar, me iban a decir de cosas y así. Pero estaba muy nerviosa y estaba entre ese sentimiento, no sé si lo han experimentado, ese sentimiento entre como tristeza y miedo y frustración, ¿sí? Son como sentimientos raros. Pero sí, pues sí tenía miedo. Tenía miedo. Overworld Rock. Hola, chico, ¿cómo andas? Que yo les cante. No, ¿por qué? ¿Por qué buenas cantadas? No. También saluditos a Liu Chiha, que ya está por acá. ¿Qué cambió en Uma desde que estaba en Racuen hasta ahora? Creo que soy más desinhibida. En la radio anterior sí era desinhibida, pero me limitaban muchas cosas. Creo que era más... menos yo, era como... como alguien yo, pero tranquila, sin decir tantas maderías como realmente soy. Pude sacar mi lado sexy, que eso fue súper genial. Me divertí mucho con ustedes haciendo programas sexy. Eso fue como que wow. Lo adoré durante el rato que estuvo. Disfruté mucho, pese a que... como tal, el jueves de terror al principio fue en la mañana. El tenerlo en la noche, el tenerlo en la noche aquí en Racuen fue como wow. Padrísimo, y me gustó mucho, nada más que sí me moría mucho de miedo. Me encantó poder aquí deshacer y que ustedes se prestaran a que deshiciéramos todo juntos, a que volteáramos la mesa, a que habláramos de sexo, a que habláramos de fantasmas, a que habláramos de todo un poco, y que ustedes realmente me dieran el acceso a su vida para divertirnos juntos, hablar de cosas raras, hablar de nerdeces. Y hablar de tantas y tantas y tantas maravillas que hicimos. ¡Oh! Sí, ha sido maravilloso, chicos. Sí, eso ha sido genial. Una de las cosas que sí debo de aceptar que me sorprendió, y no es porque esté aquí, porque van a empezar, ¡ay! Lo dice porque ahí está, lo dice por... Una de las cosas que adoré, de verdad, que no tienen ni idea cómo adoré, fue que de las primeras cosas que me dieron aquí en Racuen fue Vocaloid Warrior, que me regaló mi carta de Yu-Gi-Oh! De Umaru. Ahí las tengo todas guardaditas. Y me ha dado varias, pero esa primera foto que me dio, que me dijo, esta es tuya porque eres de Raccoon y ya eres de la familia. Y eso fue así como que, oh, ¿en serio? ¿Por qué? Y me encantó, me hizo recordar muchas cosas porque hace muchos años yo jugaba cartas de Yu-Gi-Oh! Y fue como padrísimo y fueron como muchos sentimientos agradables cuando él me dio mi cartita de Yu-Gi-Oh! Fue mágico, mágico. Y eso, Dios. Qué bonitos recuerdos. ¿Mande? Ah, no olvides los buitres. Ah, sí, también tuvo mi sesión de buitre. Buitre. Cuando todo el mundo me buitrea, ahorita ya nadie me buitrea, ya lo sé. Pero cuando antes me buitreaba. Era súper divertido. Cuando me obligaban a cantar, sí, también me acuerdo cuando me obligaban a cantar, hasta que alguien llegó y me dijo, ¡cantas horrible! Y bla, bla, bla, y dejé de cantar. Saluditos a NOM 2302, ok. Y ya. ¿Qué? ¿Qué? Ay, amas mi risa. Ay. No digas eso, me va a costar más trabajo reírme. Lo que sí también he extrañado un chorro, es un chorro de gente. La vez pasada alguien me preguntó eso en el programa. Que una de las cosas que sí extrañaba a la gente que se había ido, en algún momento, por lo que sea que se fuera, que se haya ido. Y sí, sí los extraño mucho. Extraño a mucha gente, mucha gente. No, de verdad no acabaría. La mayoría de la gente que me sigue en Facebook es gente que en algún momento escuchó el programa. Y saber, por ejemplo, que han crecido, han mejorado, han hecho de su vida algo. Que han dejado de escuchar quizá el programa porque, no sé, ahora son mamás o son papás. Tienen más responsabilidades. Sí me pone un poco triste porque no sé de ellos, porque no, ya no escriben, ya no sabemos más de ellos. Pero me ponen muy contentos porque ya son personas haciendo algo en específico, son personas que se dedican a hacer algo, son personas que quizá no tienen tiempo, pero son buenas personas, son papás, son mamás, son chicos trabajadores, son chicos estudiosos, no sé, son muchas cosas y es muy padre saber que de repente... No sé, de repente me pasa un ratote y me contestan y me llaman o me mandan mensajito y me dicen, oye, ¿qué crees? Soy papá y estoy súper feliz y quería compartir esto contigo, ¿no? Hace unos meses, ¿no? El mes pasado, una chica me habló, bueno, me mandó un mensajito y fui de las primeras personas en enterarme que había sido mamá, que ella ya es mamá de una preciosa, hermosa nena. Y me dijo, eres de las primeras personas, me acordé mucho de ti, quería que tú supieras. Y muchas gracias por tus consejos, por todo lo que me apoyaste con mi novio, por saber que funcioné como persona, que les hice quizá un clic en el cerebro, eso es tan bonito. ¡Ay, me voy a poner toda chillona! ¿Algún locutor que me haya gustado en Raccoon? Que me haya gustado, pues es que la mayoría de los locutores no los conozco físicamente. Ahí el problema. Conozco a dos locutores físicamente, que es Tsubasa. Y eso tiene unas pocas semanas que lo conozco físicamente a Tsubasa. Y el otro que con... No es cierto. Son tres locutores que conozco. Uno, conozco a Tsubasa, que hace poquito. 2, conozco a Roy y eso fue al principio antes de que entrara a Raquel. No es cierto, cuando empecé a entrar a Raquel, obviamente tuvimos que tener mucho contacto y nos conocimos. Y al jefe de jefes, al jefe de jefes también lo conocí y pues no. Nada más voy a decir que los conozco, no voy a decir quién me gusta. Que me haya gustado escuchar, bueno, ya me quemé. Que me haya gustado escuchar a mi hermano. Me gusta mucho escuchar el programa de mi hermano, creo que es el programa que más escucho. Si no lo han escuchado, dense una vuelta, está buenísimo su programa. Es el domingo a mediodía, muy bueno. Vayan y escúchenlo, quizá por ahí luego me escuchen hablar. Sí, vayan y escúchenlo, quizá en una de estas me vaya para allá a darle lata unos cuantos días. Escuché el programa de Tsubasa. Me divierte más cuando está con Hikari, tengo que aceptarlo. Que cuando está Tsubasa con Hikari es como un programa bastante, bastante divertido. El programa de La Casa de la Bruja, no voy a decir quién lo hacía. Pero el programa de La Casa de la Bruja, para los que lo llegaron a escuchar, a mí me gustaba mucho. Realmente era complicado para mí escucharlo, pero las pocas veces que lo pude escuchar, aunque no participara en el chat, a veces lo iba escuchando en el camión. Y me gustaba, lo único que no me gustaba, perdón señorita locutora, que ya sé que no, está por ahí. Pero lo que no me gustaba es que ponía puros fandoms. Tengo una bronca muy fuerte con los fandoms, me cuesta mucho trabajo los fandoms. No soy fan, me gustan las versiones originales o que estén muy bien hechas. Dirían por acá, soy muy mamila o muy payasa para ese tipo de cosas que no estén bien hechas. Dice Okero, okay, ¿qué significa que Jihad también se va? ¿No? Pues es que no vivimos juntos, él vive en su casa y yo vivo en la mía. Si no, imagínense, pobrecito, tener que soportarme todos los días, pobrecito. Yo creo que se muere nada más de tener que aguantarme diariamente, ya. En algún momento de su vida sufrió. Sufrió un rato conmigo. Así que, pues no, ya cada quien tiene su casa. Y pues, ya él decidirá en su momento si se queda, si se va. Pero yo me voy porque tengo que mudarme de casa ya, en lo que tarden en conectar y en lo que tardemos y en hacer cosas y demás. A ver si todavía me recuerdan y me extrañan y así. ¿Hoy Oyuma les cantará? No lo sé. Tenemos un programa de 3 horas. Bueno, 2 horas 15 minutos en lo que pueden convencerme de alguna u otra forma que les cante. Yo no tengo pensado cantar, la verdad, no. Pero podría ser. El opening del OVA de Shakuga no Shana. Oh. No, que no sabía que tenía OVA. Pero vamos a buscarlo. Y sí, estoy comiendo. Estoy comiendo papas. No me hagan llorar. No me hagan llorar. No sean feos. No, hablemos de cosas bonitas. Te doy helado y canta. Sí, pero tráemelo a mi casa porque de floja. Estoy de floja. Les voy a contar algo. Me desnudo, pero manda foto ahí en el chat. Les voy a contar algo. Estoy hasta cierto punto un poco estresadita. No solamente por la mudanza. Sino mañana me voy a tatuar. ¿Se acuerdan de aquel concurso que hicimos del tatuaje? Y entonces yo les iba a regalar una serie de cosas. Si ustedes eran como el tatuaje que yo me iba a hacer en la espalda. Bueno, Después de tanto tiempo, porque además los buenos tatuadores sí se tardan un chorro en aceptarte las citas y en darte una cita y que se van de viaje y que shalala y bla bla bla y se dan sus humos de importancia. Entonces, mañana me voy a ir a tatuar. Es un tatuaje que obviamente va a estar en la espalda, entonces sí me da un poquito de entre nervios, miedo y ansiedad, y ya quiero hacérmelo. Entonces, tengo como muchos sentimientos ahorita, entre tristeza, nervio y demás. Pero bueno, ¿qué? Uma sin papas no es uma. Exacto, uma sin papas. Miren, de este lado tengo las papas. Allá tengo, nada más que no alcanzo, allá tengo el fresco. Aquí está el tajín, que para quien no sabe, el tajín es como una mezcla de chilito con limón. ¿Veré a la galleta? ¡No! Les voy a contar la triste, les voy a contar otra triste historia. ¿Qué espero? Que Jihad no esté por ahí escuchando. Si no, saluditos, Jihad. Ya después me tendrá y me reclamará. Pero bueno, les voy a contar la triste historia de qué onda con mi tatuaje. Resulta ser que cuando ya nos dieron la fecha y todo, la galleta quedó muy amablemente en acompañarme a hacer el tatuaje. Y yo le agradecí y le dije que sí, que nos viéramos, que no sé qué. Con lo de mi mudanza, yo le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta. Yo voy a hacer una fiesta por cuando me termine de mudar, quiero hacer una, bueno, una fiesta, sino una, como una reunioncita. Porque es casa nueva, para que le caigan las buenas vibras a mi casa y todo, ¿no? Y le dije, entonces en lugar de que vengas a lo de mi tatuaje, te esperas un mes más para que no faltes a tu trabajo, te esperas un mes más y vienes a festejarlo de mi casa. Y me dijo, sí, no hay problema. Y entonces yo le dije a Jihad, oye, ¿qué crees? Que mira, ¿por qué no me acompañas a hacerme mi tatuaje y vamos juntos? Y sirve que no me da tanto miedo ir sola. Y él me dijo que sí, ¿no? En lo que ellos ayer me dijo que sí. Y esta semana le escribí el lunes y le dije, oye, ¿qué onda? Acuérdate que esta semana, el viernes, es es lo del tatuaje. Y pues obviamente necesitaba saber si vas o si no, o qué onda. Y me dice, ¿qué crees? Que no voy a poder porque tengo unas juntas muy importantes de la compañía, de donde él trabaja. Son cosas muy importantes que hay que entregarse, documentación interesante. Y entonces sí fue así como que, ¡voy a ir sola! Pues sí, me frustré, como fueron muchas cosas y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y entré, la verdad, en un momento de pánico terrible que obviamente Mogo tuvo que sufrir, porque yo entré como en pánico. Dije, me voy a tatuar una super madre en la espalda, sola, en un lugar donde además, pues obviamente no conozco a nadie. Y dije, bueno, ok, sí, va a ser un show. Ya, afortunadamente, Mogo me dijo, a ver, vamos a relajarnos y platicamos y todo. Y medio va a estar acompañándome él, pero sí va a estar complicado, porque obviamente no podemos llevar a los niños. Ahí me dijeron que no pueden ir los niños. Entonces sí va a ser así como que, ¡ah, por Dios! Y esa fue la triste historia del tatuaje. Entonces no voy a ver a la galleta. Voy a ver a la galleta dentro de como mes y medio, casi 2 meses más o menos. Pero bueno, cuando terminen de hacerme mi tatuaje y me tomen foto, ya se las compartiré ahí en Facebook y en el chat. Dice, ¿qué? ¿Te mando al lado con la galleta? No, tráemelo tú. Así no se vale. ¿Qué? Ya me hice bolas. Por acá. ¿Cómo está la noche de este lado? ¿Qué crees que no sé? Yo estoy en la sala de mi casa. Saludos a Jorge Tlahuetl. ¿Tlahuetl? A Jorge. Estoy en la sala de mi casa. Y la sala de mi casa es bastante amplia en estos momentos. En esta casa, donde no es la nueva, es la anterior. Es en donde todavía vivo. Entonces es amplia y está un poco fresca. Pero realmente afuera no sé cómo anda el clima. Saluditos a Miguel Zunun. Oh. Llegará el frasco vacío. Ay, tráeme helado. Dame helado, Saraí, nada más me antojas. ¿Ves? Ahora menos voy a cantar porque Saraí nada más me antoja helado y no me trae nada de nada. Vámonos a un bloquecito musical, ¿qué les parece? Bloquecito musical y yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. A ver, hay muchas cosas por hacer. Ya me dieron permiso de ponerles el del equipo Rocket, lo que hicimos, lo que hicimos Chris, que es un chico de grupo de Virtual Anime Anímate, y una servilleta locutora en un momento de lo que era, ¿ok? Pero eso se los pongo más al rato. Ya me dieron permiso, se los pongo más al rato. Así, vámonos al bloquecito musical. Yo regreso, chicos. Pediditos, pediditos, todos los pediditos que quieran, ahora sí. Y también me dieron permiso la vez pasada de decir y vengo. Así que ya regreso, no se vayan. In my heart is 拭い去れない過去の悲しみ偽り心にもないブラスで話して伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかのじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらえがむしゃらなって Drive for flyThank you.

for the long way round. Two bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm cortitas y mejor si tienes un link. Yo sé que estás por tu teléfono, pero no encuentro el ending completo, pero el opening no. Entonces he ahí la situación situosa. Con esto, sí. Ya estoy aquí descargando las canciones de Shinee. ¡Yay! Ya la regué. Santo Dios, ¿qué estoy haciendo? Ya que. ¿Niegan? Ok, hola, ¿niegan? Qué nombre tan... No, poco común. Está bien. Sí, saluditos a Shinee. Ya anda de este lado Shinee. Ah, oh, por Dios, ¿qué? ¡No! Me vibró mi teléfono y no supe ni por qué. No me enteré de qué fue lo que pasó. ¡Dime, Hikari! ¡Dime, Hikarita! ¡Dime, Hikarita! quita, porque ya le quitas una M. No le quites las M's. Quítale las A nada más. Toma, pon cualquier de opening de Shadow. Pues es que nada más encuentro los... Ay, perdón, ya me sentí mal. Cualquier opening, se pone en Shadow. Ok, aquí está. Listo. Vamos a poner dos, el primero y el segundo. ¿El chat estuvo activo? Himeko Kirei. Que no era Haruto Kirei, pero bueno, ok. El chat estuvo activo. ¡Oh! ¡Oh! Yo nada más en mi programa. ¡Oh! Cuerpo resistente, resiste. No sucumbas, no sucumbas. Dice que como cuando entras unos 6 meses después a darle de cuenta y te encuentras a tu crush de voz al aire. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, eso sonó tan genial! ¡Qué lindo! Ese piropo fue bello. Bello, bello, bello. Con esos piropos. Con ese tipo de piropos siendo cantando, ¿eh? ¿Que se pone a hacer más pedidos? Pues sí, ¿no? Ah, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Sí me fastidió un poquito. Cuando intento buscar algo que es o que ustedes pidieron y la neta de planeta por X, Y, Z, no me sale. Me frustra un poco. Pero es bueno saber que te gustan los demás. Ya, te voy a poner dos. O sea, ¿qué? Frozen Tales dice este lado, ¿se pueden pedir más de uno? Claro que se puede pedir más de uno. Sí puedes pedirme más de uno, ¿no? No hay bronca. No somos tantos pidiendo canciones, digo. ¡Nom, nom, nom! ¡Oli! Estoy comiendo. Ya dejé de las papas porque. Porque ya como que. No quise más cosas saladas. Y ahora estoy comiendo huevitos de chocolate. Y duvalines con leche fría. Y ya. Que un mes a crush de alguien para mí es. Para mí que es crush de todo. Nada más soy tuya. Nada. No, pues ven, yo te doy papas. Y papas también te doy. Yo tengo que lograr el programa que más te gustó hacer en Recuerdo. Oh, por Dios. Eso es difícil. Ya llegó Xcoma y hola Xcoma. Es difícil, hay muchos programas que me han gustado mucho. Y luego digo, oh sí, me encantó. Y luego reviso el archivo, la página donde están todos los archivos de todos los programas que he hecho de anime. De anime, anímate. Y la verdad es que nunca sé cuáles escuchar. Hay unos muy buenos, hay unos que tienen un chorro de personas que nos han escuchado. Hay otros que no tanto, obviamente, pero sí hay unos muy buenos. Los jueves sexy eran como súper ultra genial. ¿Qué más? Ah, el... No, ¿cómo se dice? Las veces en las que tuve invitados o me invitaron a algún programa, también estaba padrísimo. Por ejemplo, les voy a decir una cuestión medio rara. Está la página donde subo mis archivos, todos los podcasts de los programas. Y ahí les van los primeros cuatro, ¿ah? De todos los primeros cuatro con más visualizaciones. El primero es ¿qué es eso? Es del año pasado, de diciembre del año pasado. Y es el de Hentai y Perversiones, que tiene 143 visualizaciones. Bueno, escuchadas, pues, no sé cómo se diga. Pero aquí le ponen visualizaciones, ni modo. El otro es del 2017, o sea, es de este año, en enero, que también es Jueves Sexy con Tabú. Curiosamente, el número 3 de los más escuchados es el Spot Sexy. Bueno, el anterior, el de Jueves Sexy, con Tabú, tiene 142. Y el Spot Sexy, que nada más es es única y específicamente el Spot, no es programa, nada más es el Spot, tiene 118 visualizaciones. Que es algo que me llamaba muchísimo la atención. También me agrada saber que les gustó. Y el cuarto, con 113 visualizaciones, es del año pasado, de marzo, y es Rituales Creepypastas. Pero es como entretenido, son muchas cosas llamativas. Y no podría decidir como cuál es el que más... No sé cuál es el que más me gusta. Te doy chocolatitos, también te doy chocolatitos. Dijo, yo ando desde mi número, desde mi celular, quizá quiso decir. Sí, desde mi cel, no puedo escuchar. Pero siempre está el podcast. ¡Ajá! Miren, dice Niegan. La primera vez que entré aquí, ella estaba al aire y por eso la catalogué como mi crush. Al día siguiente volví a entrar con la esperanza de que ella estuviera, pero me dijeron que solo estaba los jueves en las noches. Y entonces a esa hora yo estudiaba. Y descubrí que aquí amaban a Uma. ¡Oh! ¡Qué bonito! Miren qué bonito, qué bonito. Nos reúne el destino, Niegan. Pero no le digas a nadie. Secretito entre tú y yo. Ah, sí, a ver, dime qué me dijiste. A ver si sí es cierto. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando entré aquí, Boca la Racuen? ¿Cómo han pasado los años? Ah, sí, ¿escucharon el programa del jueves pasado, Hikari? Sí, fue el jueves pasado, que Hikari nos contó historias de terror. La semana pasada, sí, fue la semana pasada, ¿no? ¿O ya tiene más? No, sí, ya tiene más. Fue hace dos semanas. Ajá, hace dos semanas... Y Karin nos contó historias de terror y todo, y al final del programa. Y ella estaba atacada de la risa mientras yo moría del. Sí, ella estaba atacada de la risa y yo estaba muerta de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ya saben, Hikari toda poderosa. Ah, mire, aquí Paco dice que él tiene descargado los programas. ¡Ah, qué lindo! Y eso no me aparece cuántas veces lo han descargado. más no aparece si lo han descargado. Nada más aparece las veces en que se ha visualizado, si es favorito de alguien y si tiene comentarios. Ninguno tiene comentarios, por cierto. Pero sí, las dejo como un chorro. Tienen ahí como un chorro. Son 196 programas. ¡Sas! ¡Sas! Son muchos. Me refería a cuando estrenabas los jueves, que yo te pidiera ese horario y que nos dieras. Ah, sí, yo te dije que sí me cuidaras ese horario, ¿sí? Sí. Sí. Ajá. Ah, ¿saben qué? Solo por eso vamos a poner el spot sexy. ¿Se acuerdan del spot sexy? Me falta el spot sexy. Vamos a poner el spot sexy. ¿Habrá, los programas habrá especial 200? Debería, ¿no? Sería padrísimo tener un especial 200. No sé, lo voy a pensar. Vamos a pensar. Ese programa. Y le vamos a dar un premio al que haya escuchado todos los programas. No, no es cierto, obviamente no todos los han escuchado. Es muy complicado, es más, ni yo he escuchado mis propios programas. Sé que he hecho muchos programas, pero no es lo mismo hacer muchos programas a escuchar todos los programas. Entonces, no, pero vamos a ver qué hacemos. Sería divertido. Pero va a seguir en la siguiente temporada. Siguiente temporada. Porque pues este ya es el último programa de esta temporada, así que vamos a dejarlo para la siguiente temporada. La siguiente temporada. La siguiente temporada. ¿Cómo va a llegar a los 500? Yo espero llegar a los 500 programas. Ay. Ay, ay, ay. Sí, yo espero llegar a los 500 programas y después ya serán 1000 y en los 1000 sí vamos a ser super pachanguísima. No me importa nada. Mándeme. De 200 programas tengo. Tengo el compilatorio de todos los programas. De todos los programas que he hecho durante todo este tiempo. Desde que empecé en la radio hasta ahora llevo 196 programas realizados. 196 programas realizados. Todos están en una página en archive.org. Ahí me pueden buscar como un machán. Aquí les dejo en el chat la página y... Y en el grupo de Anime Anímate. A ver si me pone. No. Los programas. Ahí está. Pues ya para que los escuchen si quieren, o los revisen, o así y así, o así y asado. Ya llegó Wikimogu. Tiranitos a dormir. Entonces ya cuando Uma llegue a 200 programas haremos algo pequeño. Cuando Uma llegue a 500 haremos algo mediano. Y ya cuando llegue a los 1000, aventaremos la casa por la ventana. No, si se dice tiraremos la casa por la ventana. Ok. No, espera, no te vayas. Ya. Que me acuerdo cuando llegué yo aquí y buiteé a todos. Sí. No, tú jamás. Algunos programas se ven súper geniales. Ah, ya lo están revisando, qué lindo. Pues ahí dense una ojeada. ¿Desde cuándo estoy haciendo programas? Nunca les digo. Mi primer horrible programa. Mi primer horrible programa fue en el 2015, en 4 de noviembre. Ese fue mi primer programa. Y si alguien lo llega a escuchar, no lo hagan. Pero si alguien lo llega a escuchar, se van a escuchar con una UMA muerta de miedo. Una UMA súper muerta de miedo. Tenía mucho miedo. Estaba toda nerviosa, trabada y demás. Y me escucho muy chistosa, la verdad. Me escucho muy chistosa. Yo me he escuchado y digo, ay, ¿cómo suena tan rara? Pero eso nos pasa a todos los locutores cuando empezamos. Escuchamos la fruta en los primeros programas y conforme vas avanzando, te vas desenvolviendo. ¿Puedo qué? Ya lo perdí. ¡Oh, Dios! ¡Ya lo perdí! ¡Acá está! Oye, que ya me pidieron musiquiña. ¡Musiquiña! ¡Ay, Dios! Nada. ¿Qué? ¿Qué haces, Una hard party en la casa de Uma a los 1000, ¡claro! Que vayan ahorrando. Cuando llegamos a los 1000 programas, hacemos pachanga loca. Hacemos pachanga loca. ¿Y esto qué dice? Vayan ahorrando para cuando lleguen los 1000 hagamos pachanga y todos estemos invitados y todos vayamos. Sí. Ahora sí, ¡yay! ¡Listo! Ahora sí nos podemos ir a... ¿qué? ¿Qué? Y para los que viven lejos, ¿qué? Pues siempre existe el video, ¿no? Skype y toda la cosa para que tú pongas ahí ¡uh! Y también pongas pachanga en tu casa. No sé, tendremos que planearlo más a fondo. ¡Nom, nom! Ahora sí, vámonos a... pues, a bloque musical y yo regreso. No se vayan, esto es Anima Animate y ya llegó Mogo. Ay, saluda. Ah, hola. No, está bien. Bueno, yo regreso, chicos, no se vayan. o cualquier cuestión, tu corazón lo grita, busca ser el mejor. Hey, hey, no dejes esto, las cosas no son así, ponte de pie hasta que estés de forma que no.

眼鏡の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を吐いた、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー、山を砕く黒金の後ろ、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りを耐えるか、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンゴー、 chan chan. No, no voy a regresar hasta diciembre. ¿Cómo creen? ¿Cómo se les ocurre eso? ¿Qué? Otro pedido. Ay, ahorita lo ponemos, ahorita lo ponemos. Todavía nos falta. Todavía nos falta programilla, así que todavía nos queda espacio. Dun, dun, dun, dun. Ay, ay, me quemo, ya. Chan, chan, chan. ¿Y qué más? Un pelito. ¿Qué dice aquí? Claudia, ¿quién es Claudia? Pero Hikari es Hikari, no Claudia. Ay, ¿cuál? Nadie dijo que me voy a ir hasta diciembre. Dije que es un ratito. Yo espero que solo un mes. No, sí, no, espero que nada más sea un mes, no manchen, no, pues siempre es mucho. ¿Qué hizo Uma hoy? Hoy Uma se hizo mensa y no entregó lo que tenía que haber entregado a su jefe. Desayuné, almorcé, fue más bien un almuerzo de mucha verdura y queso panela y un licuado de mamey y estuve haciéndome mensa en la oficina y luego fui por los tiranitos y me peleé en la escuela de los tiranitos y luego llegué a mi casa, hice de comer. Y en lo que estaba la comida me puse a jugar con Shiro. Que no le crean, si Shiro les dice que vayan a jugar retas con ella de Smash y que no sabe nada y que ella no sabe y que no sé qué, no le crean, es una vil vaga. Es una vil vaga, nada más le gané una vez de como 15 veces que jugamos. Es una vaga, váyanle a decir. Dice Uma que eres una vaga. así que no. Yo no regañé, no, yo regañé a las maestras del colegio de mis tiranitos. Yo regañé gente hoy, y luego, ¿qué más hice? Comí viendo tele mientras veía unas cosas, de... en la computadora y hacía otras cosas y por aquí, por allá. ¿Una suma olimpiada? ¿Cómo es eso? Dios, ya me causó curiosidad. ¿Cómo serían una suma olimpiada? Dice que... ¿Lanzamiento de Loli? Lanzamiento de Loli. Dice Niegan, como cuando vuelves a escuchar después de 6 meses y desaparecerá por un mes. Inserte meme, por un demonio lo que faltaba. Ay, nada más es un ratito. Solo es un mes. Con suerte menos. Con suerte menos, sí, con suerte menos. ¿Cómo era? Con suerte y mi papi Slim. O sea, me ponga mi internet súper rápido. ¿Qué dice? ¿Y te dejo ganar? ¿Quién me deja ganar? ¿A qué hora empieza el día de Uma? Depende del día. Sí, es que depende del día. Por ejemplo, los lunes. O sea, ay, a ver. Por ejemplo, esta semana el lunes. Ah, pues el lunes me quedé hacer programa. Entonces, realmente el lunes despierto para hacer programa, entonces sí, más o menos despierto como a las 11 o 10 para las 11 o cuarto para las 11. Y el martes voy a trabajar. El martes tenía migraña. Y entonces desperté hasta la una de la tarde. Uh-huh. El miércoles, ¿eso fue ayer? Uh-huh. Miércoles. ¿Ayer fue a trabajar? Uh-huh. Ayer, nueve y media. No es cierto, porque ayer sí se desayuna, ¿no? ¿Fue ayer? Sí, pero a las 9:30. Ay, ven, ayer me desperté a las 9:30. Hoy también a las 9:30. Y mañana, Dios mediante, me levanto como a las 11. antes, como a las 10. Uh-huh. Tengo que llegar a las 10. Sí, depende del día. Los fines de semana todavía es como más raro. ¿Qué? Los fines de semana, a veces a las 7. Los fines de semana, a veces a las 7, a veces a las 8, a veces a la 1. Ahí es más variado porque depende si tengo cosas o no tengo nada que hacer. Pero sí, generalmente lo más temprano que me llego a dormir son a las 2 de la mañana, entonces también por eso como mi horario está como movido. Que me duermo a las 2 de la mañana, a veces a las 3, a veces a las 4. Entonces ahí ya como que varía. ¿Dice qué? Dice Hueco, te unas al grupo de Facebook o WhatsApp o Line para seguir en contacto con Uma-Chan. Ah, sí, pues ahí está, en Facebook, ahí me pueden encontrar como Uma-Chan, Umma-Chan. El grupo de Facebook de Anime Anímate, así todo juntito y pegado, Anime Anímate. Ya en Facebook me pueden decir, Uma, quiero estar en contacto contigo, y por WhatsApp o por Line, y ya yo les mando ahí el... ¿qué? La liga o la dibujito ese de cuadritos y puntitos. ¿Qué es QR? El código QR para estar en contacto y para que se añadan al WhatsApp o al Line. O... ya, ¿no? Ya, si quieren seguirme en el... La verdad es que... ¿a quién engaño? El Instagram lo tengo nada más para estar curioseando ahí a Ariana Grande y a... ¿A quién más conoció en el Instagram? A Ochito. Y las pendejadas que hace para suicidarse. Y el Snapchat, pues está de adorno también. Son muy pocas cosas las que subo. Y pues ya. ¡Oh, eso suena genial! Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer... Tiene razón Dani Mendoza. Vamos a hacer Uma Olimpiadas. Con fotos y cosas bien locas. Sí, eso suena entretenido. Vamos a hacerle caso. Guerra de animes en México. Ok. No, porque eso ya se va a hacer como en un ratito más, ¿no? Entre Azteca 7, que está subiendo buenos animes... Y el canal 5 que se está picando los ojos para saber qué chingados puede ser. ¿Para qué nos metemos en esas guerras? ¿Qué? ¿A Uma le gustan los tatuajes? Ya tengo un tatuaje, me voy a hacer mañana otro. Ya había dicho, según yo. Sí dije, ¿no? Sí, y tengo... Y tengo mi lista de tatuajes por hacerme. Anunciaron Sailor Moon en Azteca. Ay, Sailor Moon ha estado en Azteca desde que yo tengo... ¿Qué tendría? Como... 5 o 6 años, quizá. Ya tiene un chorro. O sea, no es como que Azteca 7 haya innovado. A ustedes se les olvida. No es como que hayan innovado, más bien retomaron lo que ya tenían, lo desempolvaron y lo pusieron. Eso ya estaba, tiene años, tiene mi edad ahí. ¡Fubuchan! Justo acabo de hablar de ti y de la rastriza que me diste, Fubuchan. Y literal me dejó ganar esa única vez, Date encima, diste la. Sí, yo sí siento que di lástima. Pero le gusta matarme, ya me di cuenta. Y eres una bala. ¿Eh? Y eso que eres una bala. Y eso que se... ¡Salud! Espera. ¡Saluditos saludosos para Pupuchan! ¿Qué? ¿En el Canadal 2 está Candy Candy? No, mamá. ¿Ahorita? No sé. Novelas, ¿no? Bueno, es que Candy Candy está como de novelas. En el canal 2 está Candy Candy. Vamos a cantar. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí. Este es mi lugar. ¿Qué? Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, ¿qué? Si te sientes solo, recurre a mí. Yo estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia, te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, ríete, llámame Candy. Busca mi camino, ríete. Sígueme. ¿Qué? Ríe como Candy. Y los caballeros del zodiaco pronto, esos tienen más de mi edad. Pasando por el canal. Van a poner Van a pasar Omega, ¿no? No, creo que era los Canvas, no. La saga de Ari, los Canvas, una vez. Dice Fubu, Uma-chan, no te dejé ganar. A Zelda la tengo como 8000 años que no la uso. Ya ni la sé, no, pues. Eso se hace sentir tan mal porque además sí me pateó el trasero varias veces con Zelda. Sarai, canta el opening de mi enemiga, ¿qué? ¿Quién es tu enemiga? ¿Candy? Él es el uno, ¿qué pasó? Que busque a qué Candelaria Tellini. Ay, ese nombre me suena, pero soy tan mala para recordar los nombres que... No, pero pues es que, o sea, ya podría salir a la calle sin ropa. Yo todavía quiero salir con ropa. Todo el cuerpo tatuado. Y luego aquí luego de metiche. Ahí está, mira. O sea, ella sí puede salir a la calle sin ropa. ¿Y ella para qué necesita ropa? Pero yo todavía quiero salir con ropa a la calle y usar bikini. ¡Ya llegó fan del anime! ¡Yay! Tengo una duda, ¿me dejaste ganar? ¡Claro que no! Claro que, además, te voy a ser bien honesta, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que solo jugamos tú y yo. Generalmente cuando yo voy a jugar con Mogo nos ponemos nosotros, pero ponemos más monitos para que sea como más divertido y más tiempo. y no solamente nos matamos entre nosotros, pero no te dejé ganar, la verdad es que no tengo batalla. Sorry. No, pues no, aquí entreno yo a mi ritmo y soy muy... Vaga a mi estilo, pero lo que sí, por ejemplo, te voy a decir que yo entreno en lugares donde son, o terrenos donde son muy planos y no se mueven. Los terrenos que se mueven, más vale me muero muy rápido, me mato muy rápido yo sola. No te alejes de Netflix. Ya llegó a Yandere. Hola, Yandere. Por acá, ¿qué? Aquí en la mañana pasa Naruto, Dragon Ball, Hamtaro, Digimon, Pokémon X. Pokémon por la tarde. Acá no sé qué pasen porque yo no veo tele abierta. Pero en mis tiempos pasaban Naruto, pasaban Dragon Ball, pasaban Pokémon, pasaban Digimon. ¿Qué pasaba Naruto? Todavía no estaba Naruto. Pasaban Hamtaro, pasaban Sakura Card Captors, pasaban Sailor Moon, pasaban Conan, pasaban... ¿por qué la abierta que otro pasaba? Arale, Corrector Yui. También pasaban Fly. Las guerreras mágicas. Los Caballeros del Zodiaco. O sea, realmente lo que están haciendo ahorita las televisoras es porque de verdad ya nadie les está viendo. Y les están tirando a ustedes que ven anime y que quieren llamar su atención. Pero yo no digo que esté mal, está bien. Para quienes les guste verlo ahí, está bien. Si no, pues no, sigan viéndola en su canal favorito de Netflix o donde la vean y ya está bien. Al ratito, sí, yo creo que sí, sí. Si no me siento más mal, sí. Sí jugamos, porque luego me van a regañar y me van a mandar a dormir temprano. Porque si me empiezo a sentir más mal, ya no me van a dejar tatuarme. Y eso va a ser un problema. Problema, problema. Ah, también pasaban Slam Dunk. Ven aquí, Sarai, si se acuerda. Y Ranma y medio, claro que sí. Y Inuyasha. Ven, ¿cómo si se acuerdan? Ven, ¿cómo si se acuerdan? Quieren ganar a la juventud de ahora, así es. ¿Qué? La Rosa de Guadalupe. No, la Rosa de Guadalupe es como una burla, ¿no? Ay, solo por eso. Vámonos a bloquecito musical. Ya nadie me está pidiendo pedidos, qué cosas. Vamos a poner Ignite. Y Rose. Ah, ya ven, aquí niegan. Sí, niegan. Tú tienes toda la razón del mundo. Netflix is love. Netflix is life. Yeah. Él sí sabe. Y ahora sí, vámonos con bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan. Háganme pedidos, pedidosos. Yeah. esta película que armé, porque lo guardaré solo aquí. Se volvió a reír de mí, saludando hasta que me rendí. Pero si te veo pasar, todo cambiaría. Sanas cualquier mal humor. Este lance es romántico y se disuelve como azúcar en el té. Así es como siento tu voz so it seems there's no other choice but to go all out. Stay with me and let's stand out and outshine those trying to get our stars now. All we have to do is figure out how strong we are and what it takes to stay alive. Sink and learn what we can do to take them down. It's revenge, it's a vibe for now. We know it's hard and you can feel my heart, so help me to stay focused so I don't fall apart. I wanna be complete, it's not in me to retreat. I could lose on my own, so I really need you with me. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind. I gotta find out who killed my dad. I hear the voice of you in my mind, so my blood is pumping, I'm ready to fight when you are. Let's let no one break the bond that is ours. Show them what it means to be a shining star. You have my body, let's fight as one. Pues, ay Dios, pues ya se nos fue todo el tiempo del programa, ya fue, ya nos quedan 6 minutos, menos de 6 minutos. Y pues chicos, ha sido un verdaderísimo honor, amor y demás haber estado con ustedes este año y cachito. Sí, año y cachito. Sí. Un verdadero honor y placer haber estado con ustedes un año y cachito de este de esta temporada de Anime Anímate. Y la verdad es que espero que pues cuando regrese Anime Anímate, que me vuelvan a acompañar, que estén otra vez conmigo, que nos la pachanguemos padre, sigamos disfrutando del anime y las demás cosas. ¿Qué hacía aún mal salir del colegio? Era de salir con amigas. No, bueno, es que en la primaria yo era de las que se quedaba en la escuela a turnos extendidos. Y en la secundaria generalmente me quedaba clubs, ya fuera club de porristas o club de teatro o club de algo más o club de lo que fuera. Me quedaba ahí y pues ñoña al fin y al cabo. O salía con mi novia. Sí, no, era como niña rara. Ya les he dicho que era niña rara. Y bueno, sí, regresé para despedirme. Ay. Para despedirme y decirles que los voy a extrañar mucho. Que de verdad, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, pues únanse. Díganme por Facebook, o por donde puedan. Díganme, quiero unirme al grupo de WhatsApp. Y yo con todo gusto y placer del mundo los uno. Agréguense al grupo de Facebook de Anime Anímate. Y pues esto ha sido todo, amigos. Y antes de irme, yo les dije que había hecho con uno de los chicos que se llama Chris. El lema del equipo Rocket. Que además ahí sale uno de mis tiranitos. Hice el lema del equipo Rocket con él, bueno, con ellos. Y pues ahí ahorita se los pongo en un ratitín más ya para irme. Y pues ya. ¿Qué? Ya espero que no tarde tanto la temporada. El espacio entre temporadas. Y pues ya espero que se dé rápido. De todas maneras, cualquier duda, información y demás los voy a hacer saber por el grupo de WhatsApp. No, el grupo de... pues el de WhatsApp o el de Facebook. Ahí les contaré todo lo que Uma va haciendo y todo lo que Uma va a hacer con su vida y demás. ¿Sale? Bueno. Pues ahora sí. Esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Muchas gracias por haber estado conmigo. Ya no sé qué decir, ya siento aquí como el nudito chistoso. ¡Ya me voy! Cuídense y si se portan mal, pues me mandan fotos o me avisan por el Facebook. ¡Los quiero! ¡Chai! ¡Oyasuminasai! Para proteger al mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta Petén. Jesse. Jane Memes. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. Dance ahora o prepárense para luchar. ¡Miau! ¡Así es!